algo para arrancar. Nos falta algo para bailar. Ahí vienen los trajes de seda. Ahí vienen los trajes de seda. Estamos listos para arrancar. A la cascota vamos a tocar. Toda la matanza, mover, mover. Suba la mano, suba la mano, suba. Suba la mano, suba la mano, suba.